Yo quiero verte. Quiero tenerte. Yo quiero verte. Quiero tenerte. Y pintó. Mira arriba. Mira arriba, guacho. Ya no piensa. Yo la quiero. Quiero la extraño y que me muero por sus besos. Ya no aguanto verla con otro. Poco a poco yo me estoy volviendo loco. Voy, voy, voy. Yo quiero verte, volver a tenerte. Voy, voy, voy. Me estoy volviendo loco. Voy, voy, voy. Yo quiero verte, volver a tenerte. Voy, voy, voy. Me estoy volviendo loco. Vivo desesperado, estoy visionado, porque ya no te tengo a mi lado. Quiero volver a verte y otra vez tenerte. Voy, voy, voy, voy, voy. Porque mi amor, no estás aquí. Yo te amo y era tan feliz. Yo quiero volver a verte y otra vez tenerte. Voy, voy, voy, voy, voy. Yo quiero verte. Quiero tenerte. Yo quiero verte. Quiero tenerte. Y pintó. Mira arriba. Mira arriba, guacho. Ya no piensa. Yo la desesperado, estoy visionado, porque ya no te tengo a mi lado. Quiero volver a verte y otra vez tenerte. Voy, voy, voy, voy, voy. Porque mi amor, no estás aquí. Yo te amo y era tan feliz. Yo quiero volver a verte y otra vez tenerte. Voy.